Soy Gabriela Lombardo, profesora o maestra de nivel inicial. Trabajo en esta escuela desde el 2015, que pertenece en realidad a este programa, al área socioeducativa. Sala en realidad funciona en este espacio, en el turno nocturno, vespertino, desde hace más años, y el diurno a partir del 2015, donde se abren las dos salas a la mañana y a la tarde, y ahí empiezan a funcionar los tres turnos. También trabajamos en conjunto con el programa de alumnas madres, padres embarazadas. En ese momento estaba exclusivamente destinado a madres y padres que estaban estudiando de primer año hasta quinto, y a partir del año pasado, dado que bueno, la ESI empieza a dar sus resultados, baja la matrícula y empieza a haber menos niños y niñas en la sala, entonces decidimos que en vez de darle pausa a los espacios, se comparta con la comunidad, y ya que también faltan vacantes. Y bueno, se abre la comunidad y empieza a llegar gente del barrio. Ponemos algunos avisos en las escuelas de alrededor, hacemos flyer y los compartimos a través de distintas redes. Y bueno, en el programa decidimos hacer como una movida de poder compartir los espacios y decir que hay vacantes. Bueno, empieza como a crecer la matrícula. Ahora estamos con 9 niños y niñas. En realidad hay mayoría niñas, pero hay un solo niño. Siempre hay lugarcito para el programa de alumnas, madres, padres, pero en realidad la mayoría son familias de la comunidad.